Cuando se va Guillermo nos quedamos pensando, ¿no? Sí, y sintiendo. Y sintiendo. Eso del indicativo de la radio, el poder del pueblo. Si algún día nos diéramos cuenta que realmente tenemos el poder del pueblo, sería fantástico, ¿no? Pues vamos, ya somos muchas y muchos los que sabemos que, sí, que aún... el trabajo del pueblo y la lucha tiene un poder, ¿no?, para cambiar las cosas. Ojalá que todos nos enteráramos de eso y pudiéramos trabajar conjuntamente para cambiar muchas cosas, porque hay mucha gente que, como tú bien dices, está trabajando, está luchando por cambiar cosas, y personas, hombres y mujeres, que están luchando por culturizar a su pueblo y a su barrio, ¿no? Uh-huh. ¿A quién tenemos de invitado? Pues tenemos a Rafa Carmona y a Eugenio Blanco, que son dos representantes de la Asociación Vecinal de Santuario. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Todo bien? Eugenio, ¿cómo nació la idea de una semana cultural? Pues surge a través de la necesidad de conectar con el barrio, de hacer actividades en las que el propio gente del barrio pueda participar y desarrollar unas actividades culturales donde se pueda llevar a cabo una serie de elementos culturales, socioculturales, y donde toda la integración del barrio pueda participar de ella. ¿Y cómo es la respuesta, Rafa Carmona, del barrio? ¿Participa? ¿Se entusiasman? Bueno, hay de todo. A lo largo de los 45 años que... creo que hay algo más, pero como mínimo 45 años que llevamos haciendo la actividad, pues ha habido momentos más, depende también de la situación, del momento, de las demandas que teníamos en ese momento, tenía una mayor implicación y también la temática que teníamos, así que era más temática reivindicativa en otra época, y en esta época más de componente cultural, de componente de conocimiento histórico. Nuestro barrio, nosotros hace tiempo decidimos en asamblea ser un barrio ecológico, y por eso siempre en la Semana Cultural metemos actividad que tiene que ver con eso, como el tema de las plantas, como el tema del senderismo, de la relación con el campo, con la naturaleza. Y también, ¿por qué no?, este año queríamos un tema de conocimiento de nuestra historia, de lo que ha pasado en Córdoba en la época del golpe de Estado en el 36, que además es un trabajo extraordinario que ha hecho y que prácticamente se conoce muy poquito, y queríamos nosotros llevarlo a que la ciudadanía, nuestras vecinas y vecinos, lo conocieran. Y por otro lado también conocer un poco la importancia y el papel que jugó Blas Infante y la Andalucía en esa época también. Sí, este año que viene, el 1 de enero del 19, es el 100 aniversario de la Asamblea de Córdoba, de los parlamentarios andaluces en Córdoba. Entonces, de alguna manera, queríamos nosotros también insistir en ese tema. Esto hay que mantener la memoria, ¿no? Yo creo que en este caso vosotros, desde la Semana Cultural, lo que estáis manteniendo viva la memoria de un pueblo. Y bueno, darla a conocer también, ¿no?, a los más jóvenes. Claro. Que aún no la conoce. Estoy viendo el programa, lo tengo en la mano, y tenéis un montón de actividades, mucha memoria también. Sí. tenéis la charla de Antonio Barragán, ¿no?, sobre el dictamen de la Comisión de la Memoria. Hay que informar a la ciudadanía. Claro, es que si no, lo único que se conoce de ese informe es que el debate que aparece en los medios, la pelea por si 15 calles se cambian o no se cambian de nombre, sobre la presión de determinados grupos de que esté la importancia o no importancia, la relevancia o no de quitar o no quitar a determinada gente que tuvo una implicación en el golpe de Estado, que está clarísimo, pero nosotros creemos que realmente eso no es lo más importante. Lo más importante es que en esta ciudad, en la que no hubo un enfrentamiento civil, se fusiló y se mató a un montón de gente que no se tenía que haber hecho, y que fue una auténtica barbarie, un genocidio que se hizo con la población cordobesa. Y eso es lo que nosotros queremos, que es lo más importante de ese estudio, de ese análisis que han hecho unos historiadores y que ha hecho un grupo de trabajo, con un trabajo de cerca de un año, muy serio, y que es lo que creemos desde la Asociación de Vecinos que debería de conocer toda la ciudad. Eugenio, ¿qué podríamos destacar de las actividades culturales de esta semana? ¿A ti qué particularmente cuál te gusta más? Bueno, yo destacaría todas, ¿no? Las que más interés pueden tener son las que son más bien de convivencia, pero yo en general diría que todas son interesantes, todas tienen su punto en el cual nos van a introducir en un mundo cultural y que muchas veces desconocemos. Ya te digo que a lo mejor la que más puede llamar la atención puede ser el Perol de Convivencia que solemos realizar el día 12, que es el que más aceptación tiene. Uh-huh. Y un poco también como segundo plano, pues yo diría lo que es el senderismo. La ruta de senderismo también tiene mucha aceptación y suele ser muy participativa. ¿Y esa ruta cómo va a ser? Bueno, pues esa ruta parte a un circuito circular que realizamos desde Los Villares, La Jara, Los Villares, y saldremos pues el sábado... Domingo 14, ¿no? Eso, lo perdona, estoy viendo aquí en el programa. Yo tengo el programa, Domingo 14. Tenía un orden más o menos cronológico y lo hemos saltado. Bueno, ese sería saliendo el domingo a las 10 de la mañana. Acércate del micrófono, por favor. Sería saliendo el domingo a las 10 de la mañana del Centro Cívico Municipal Fuensanta en un autocar que nos llevará hasta Los Villares, a lo que es el centro de interpretación, y de allí continuaremos la marcha hasta el campo de gol. Continuaremos por la linde del campo del gol hasta llegar a la pasada del Pino, y de ahí continuaremos hasta La Jara, donde allí haremos una parada para reponer fuerza y continuaremos de allí hasta Los Villares otra vez. Una vez que volvamos allí al centro, echaremos un rato de convivencia. Y bueno, yo recomendaría también una serie de elementos que son importantes, como llevar ropa cómoda, el calzado cómodo y algo de comida para reponer fuerza en el recorrido. ¿Habéis hecho alguna vez otra vez esta ruta de senderismo u otra? Sí, la hemos hecho varias veces porque es un circuito cerrado y está dentro del parque de Los Villares, pues tiene una comodidad. Muchas veces la gente que participa, pues como el margen de edad es muy amplio y está en una media de 40 a 80 años, pues tiene unas limitaciones. Es una actividad también que es de una dificultad media, no es alta, en la que se puede desarrollar a diferentes ritmos. Yo la veo bastante interesante. Muchas veces nos dicen que habría ya que ir cambiando, pero bueno, dentro de eso habría que buscar otras alternativas, pero que es una buena ruta y es una forma de contactar con la naturaleza un día por lo menos al año. Y sobre todo esta semana cultural, Rafa, el objetivo principal, aparte de informar, de comunicar, de concienciar, es convivir con los vecinos y vecinas. Sí, es pasar unos días con ellos, compartir y esta experiencia, y compartir también el día de la convivencia central, que es el día 12. Pues compartimos con una serie de actividades también. Hay colectivos que vienen a poner en su trabajo, su actividad y a sus recursos que tiene allí también de ayuda. Este año en concreto, nosotros todos los años, el Perol solemos dedicarlo a una asociación y este año va a ser a los saharauis, así que la recolecta que se haga será siempre para la asociación saharaui. Y hay actividad también como la de jabón, la elaboración de jabón a través del aceite usado ya. El grupo de Risa Solidaria va a participar también, que además toda la vida ha sido vecino nuestro, Pepe Ciclo, allí en el barrio, pues una institución, y siempre nos gusta contar con él para... Pepe Ciclo es fantástico. Sí. Oye, ¿y cuándo será el Perol? ¿A qué hora? El día 12 lo normal es que sea... A partir de las 10 y media, por ahí. Sí, pero vamos, pero para comerlo a las 2:30. A partir de las 2. Las 2. Sí, pero el día 12 es viernes, ¿no? El día 12 viernes, que es fiesta. Y la verdad, el 12 de octubre. Sí, sí, es fiesta y la actividad nosotros empezamos a partir de las 10 y media a hacer las cosas. Tío. Y en ese Perol habrá también efectivo, pero efectivo me refiero que es un Perol de convivencia, alegre... ¿Pero también habrá reivindicaciones? Pues las reivindicaciones normalmente la línea de la defensa del objetivo fundamental nuestro del barrio. Un barrio que queremos sea un barrio ecológico, un barrio verde, un barrio... Este año hemos estado, no sé si nos dará tiempo, la semana que viene queremos presentar o por lo menos un avance del, de un acuerdo de colaboración con el INGEMA. Es decir, que el año que viene, el mes, la semana que viene, pues lo íbamos a hacer este viernes, pero no hemos podido, era muy precipitado, y seguramente lo haremos la semana que viene, el miércoles. Dedicado a eso, porque es uno de los objetivos que se decidió por asamblea de los vecinos hace, vamos, se decidió y se ratificó en los dos, en los, desde hace tres años a esta parte. Uno de los objetivos fundamentales era eso. La gente, es verdad que en el barrio tenemos unos espacios verdes muy bonitos que nosotros mantenemos y cuidamos. Eso me llamó la atención cuando me lo contaste, ¿no? Sí, pero es real, y nosotros lo que queremos seguir siendo nosotros los que los cuidemos, queremos ampliar eso, pero queremos que la administración, en este caso el ayuntamiento, a través del INGEMA, de la Delegación de Medio Ambiente, pues se impliquen también. Sí. La idea nuestra que le planteamos en su día era que está el botánico es una preciosidad, pero que queríamos que el botánico también fuera a los barrios. Y con este principio de acuerdo de colaboración es de alguna manera la realización de ese, de bajar el botánico a los barrios para que la gente lo conozca mucho más, para que la gente lo vea in situ, pueda contactar con ellos, pueda tener una relación a través de formación, no solamente de la charla esta, sino que vamos a tener tipo de formación con los estudiantes de los cursos. Los estudiantes de los dos colegios que tenemos allí, Fernán Pérez Oliva y Santuario, para hacer formación en la línea también de esto del tema de las plantas, del tema de la ecología, el tema de los huertos, y recuperarlo en algunos casos. Los dos colegios tienen huertos. No quería dejar de, aunque Rafa lo ha comentado, la proyección de la película sobre la vida de Blas Infante, ¿cuándo es? El miércoles día 10, a las 7 de la tarde, la presenta Antonio Manuel. Estuvimos hablando con Antonio Manuel, que se ofreció sin ningún problema, porque entendíamos que era la persona que ha participado, también ha tenido una implicación en la película, y es patrono de la Fundación Blas Infante, y es una persona que puede transmitirnos a través del corazón, como diría, pues realmente la sensibilidad de algo tan importante como el sentir andaluz, y como esa parte de la historia que se nos ha ido negando, queremos nosotros recuperarla desde los barrios. Oye, Eugenio, para terminar, ¿alguna otra cosa que destacar que te guste a ti? Pues sí, yo quería destacar que a partir del lunes 8 tenemos abierto el plazo de inscripción para las actividades en las que hay que tener un cupo, y que será desde las 7 de la tarde hasta las 9 en la sede de la asociación, en la calle Nuestra Señora de Belén número 7, y que esperamos que venga la máxima afluencia. ¿Qué actividades tienen cupo? Pues tiene el senderismo, tiene la ruta cultural que tenemos por Córdoba, y tiene también en el día de la actividad de convivencia los peroles familiares, que hay familias que se inscriben para hacer sus propios peroles, y entonces en esas actividades hace falta inscribirse. Entonces pues lo dejamos para que la gente sepa que hay que inscribirse previamente para participar de ellas. Muy bien, pues ahí queda la invitación para todos los amigos oyentes, para que podamos participar de esta semana cultural del martes hasta el domingo, ¿no? Sí. Del martes 9 hasta el 14. Hasta el domingo 14. Así que, amigos oyentes, ahí le invitamos. Un programa muy atractivo, y esperemos que todos podamos participar y acercarnos un poco al santuario para participar con los vecinos y vecinas y pasar un ratito agradable. Rafa Carmona, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Blanco, a gracias por estar aquí. Gracias. Tu casa, vuestra casa. Gracias.